Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se llevará a cabo un coloquio internacional sobre cambio climático y sistema económico en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Participarán el brasileño Frei Beto, experto en la teología de la liberación, y el belga François Joutard, sacerdote católico y sociólogo marxista. Estas dos personalidades internacionales abordarán el tema el cambio climático y el sistema económico, haciendo un análisis desde la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El coloquio es organizado por la Fundación del Pueblo Indio, la Universidad Católica del Ecuador y la institución sede del evento. Internacionales. La Habana. El documental cubano Los últimos días de una casa figuran en la selección oficial de Queens World Film Festival, que se llevará a cabo el 15 al 20 de marzo en Nueva York, Estados Unidos. La cinta está nominada en las categorías de Mejor Documental Corto y Mejor Director de Documental Corto, apartada de los temas habituales de su documentalista. La directora Lourdes de los Santos optó en este trabajo cinematográfico por mostrar una sutil demanda sobre el estado ruinoso en la casa en Cuba que habitara la familia Loynaz, especialmente la escritora cubana y premio Cervantes de Literatura Dulce María Loynaz. La cinta obtuvo la distinción al Mejor Documental Cubano 2015 en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano desarrollado en la isla caribeña. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.